Bien, Pedro, estamos en el stand de Lima Green, una empresa que hace punta en todo lo que es biotecnología aplicada a la simiente de maíz, de girasol, nuevos híbridos, nuevas investigaciones, nuevos desarrollos. Y tenemos un referente internacional de esta firma. Buen día, Adrián Alonso los saluda. Buen día, soy Xavier Cesat, soy en cargo de Lima Green en Argentina y trabajo para Lima Green hace mucho tiempo. Soy francés y vivo acá. La cuna de Lima Green es donde viene usted, ¿no? La cuna del país de origen, digamos. Ah, sí, sí, claro. Vengo del centro de Francia, donde se ubica la casa matriz de Lima Green. Una gran cooperativa. Es una cooperativa, exacto, una cooperativa que compone más o menos 2.000 agricultores que viven en el centro de Francia y que desarrollaron esta empresa hace más de 50 años ahora. ¿Y ahora esta empresa está presente en cuántos países? Creo que ahora somos presentes en más de cerca de 60 países, con muchas nacionalidades distintas, y tenemos una red de investigación mundial, completamente mundial. No solamente en lo que se refiere a este tipo de desarrollos agrícolas, sino también en pequeña y mediana horticultura, ¿está bien lo que estoy diciendo? Claro, sí, somos mismo líder mundial de semilla de hortalizas, con marcas reconocidas mundialmente como Vilmorin o H.M. Close, y ocupamos la posición de número uno en mundial para semillas hortícolas, en frente mismo de Ex Seminis, que es Monsanto. Claro. Y también tenemos una tercera división que es panificación. Qué bueno esto, porque le cuento que nosotros venimos de San Juan, en mi caso, de Radio La Voz y Suplemento Verde Diario de Cuyo. Con nuestro programa Desayuno de Trabajo organizamos un ensayo de melón y usamos dos variedades de H.M. Klaus. Y nos asesoró la ingeniera Verónica Casarrubia, así que de H.M. Klaus. Así que se ríe acá porque seguro la conoce. Ah, excelente. H.M. Klaus es una historia interesante también. Viene de dos empresas: Klaus Tessier, que era una empresa francesa, y H.M. que Harris Moran en Estados Unidos. Se hizo H.M. Klaus. Que responde a la demanda mundial ahora en semilla de hortaliza y melón particularmente. Bien, y qué bueno esto, porque ustedes están incorporando nuevas líneas de investigación y desarrollo, ¿no? Es permanente el feedback que tienen ustedes de investigación bidireccional, es decir, bajan ensayos nuevos al productor, pero reciben sugerencias, reciben demandas nuevas. Y esto ustedes en los laboratorios comienzan a trabajar y en pocos años tienen respuesta, ¿no? Han acelerado el ciclo. Bueno, sí, ya invertimos mucho. Hay que decir una cosa importante. Invertimos como 15% del negocio que hacemos a nivel global en investigación. Y que tenemos cientos de millones de dólares, ¿no? Exactamente, más de 130 millones de dólares. Y a nivel mundial. Tenemos estación de investigación en todos los lados del mundo y bueno, y invertimos de manera, también trabajamos en red, o sea que nuestros investigadores trabajan entre ellos al mismo nivel climático para desarrollar las variedades que tenemos en el mundo. Cualquier lugar en el mundo tiene el apoyo, es decir, que cualquier investigador en el mundo tiene el apoyo global de la red mundial. ¿Esto con el contexto de cambio climático y todo el crecimiento poblacional se va a incrementar en los próximos años? Y claramente, que creo que el apoyo de esta red va a ser fundamental para enfrentar los desafíos que tenemos que enfrentar en el futuro. Pero esto es la historia de la agricultura, te digo. Hace miles de años que el ser humano se adapta a su entorno y continuamos a hacer este camino. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier?